La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en este viernes ya de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y contentos. Pues para iniciar este día vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 7 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 con mínimas de 73 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana sábado se esperan lluvias, lloviznas con temperatura máxima de 78, mínimas de 59. Para el día domingo también se esperan lluvias con temperatura máxima de 80, mínimas de 59. Y para el día lunes también se esperan chubascos con temperaturas máximas de 76, mínimas de 60. Y para el próximo martes máximas de 87, mínimas de 68 con cielos despejados soleados con una probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Y pues al parecer se vienen nuevamente las lluvias y las temperaturas van a bajar un poco. Hoy alcanzaremos las máximas de 95, que aproximadamente van a estar alrededor, yo creo, de los 100 grados Fahrenheit. Más o menos, yo pienso que si le agregamos unos 5 graditos más, tendremos esas temperaturas. Y bueno, para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien o quieres hacer alguna petición especial, lo puedes hacer escribiéndonos en la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la página principal, y también a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio. Recuerda a las personas que nos están escuchando a través del streaming, recuerda que nos puedes escuchar a través de janelvinet.net y a través de sexyloveradio.com. También en Facebook, si estás en tu computadora, nos puedes escuchar a través de Facebook en la página de Sexy Love Radio. Ahí vas a encontrar Radio Online y ahí puedes escucharnos en el reproductor que está ahí presente. Y bueno, vámonos con música. Los dejo con Carlos Vives y Volví a Nacer, y sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo.

desde que llegaste no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información noticiosa. Hubo un discurso en una graduación que realmente pues ha impactado a mucha gente, ya que lo hizo una alumna indocumentada y que estremeció pues realmente a las redes sociales. Una estudiante de una escuela secundaria del norte de Texas dijo un discurso diferente en una ceremonia de graduación el día viernes. Larisa Martínez anunció que estaba en Estados Unidos de manera ilegal, culpó al sistema de inmigración por su situación e incluso expresó algunas alusiones sobre el presunto candidato presidencial. La mejor estudiante del bachillerato de McKinney Bowl High School también mencionó que continuará estudios en la Universidad de Yale cuando se puso de pie ante un auditorio repleto y declaró lo siguiente: soy una de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en las sombras de los Estados Unidos. 11 millones es la estadística que el gobierno menciona cuando se refiere al total de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos. Martínez indicó que compartir esta información sobre su estado era parte de una de sus luchas en la vida. Después de todos estos años, finalmente he reunido el valor necesario para estar frente a ustedes y compartir una lucha que he tenido que hacer frente a cada uno y todos los días. Martínez dijo más tarde a WFA 8 de Dallas en una entrevista que su educación universitaria está financiada con una beca completa y ella espera estudiar en la escuela de medicina. Durante su intervención, Martínez también dijo que decidió hacer de su estado migratorio el punto central de su discurso de graduación a causa de la gran división de opiniones sobre el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Ella afirma: estamos aquí sin documentación oficial debido a que el sistema de inmigración de Estados Unidos se ha roto y ha obligado a muchas familias a vivir en el miedo. Tras esa declaración, dijo: los inmigrantes indocumentados también son personas. Martínez estaba emocionada. Los asistentes y graduados del Distrito Escolar Independiente estallaron en gritos, alaridos y aplausos. Aunque ella nunca mencionó al magnate multimillonario de bienes raíces y presunto candidato presidencial republicano Donald Trump, Martínez declaró: la parte más importante del debate y que a menudo se pasa por alto es que los inmigrantes, indocumentados o no, también son personas. Personas con sueños, aspiraciones, esperanzas y seres queridos. Gentes como yo, personas que se han convertido en una parte de la sociedad estadounidense y su forma de vida y que anhelan ayudar a hacer América grande otra vez, sin un muro construido por el odio y el prejuicio. En el transcurso de su discurso, casi 9 minutos, Martínez se refirió a algunas de sus otras luchas en la vida. El 11 de julio hará exactamente 6 años desde que se mudó a esa ciudad, desde la Ciudad de México, donde ella nació y creció. Y pues está la información que hay, pues unas palabras muy claras de que viene de una adolescente. Y pues esperemos de que tomen en cuenta, ¿no?, todas esas palabras, porque así hay muchos jóvenes que están estudiando y también pues están con el temor de ser repatriados, ¿no?, por su país. Y esperemos que con este nuevo presidente que vaya a salir pues tenga soluciones y no separaciones. Y bueno, por otra parte, vámonos con otra noticia que la verdad pues es bien vista acá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estadounidenses no sabe que los puertorriqueños son tan ciudadanos como ellos. Y se les hizo una encuesta y una pregunta muy rápida que les preguntaban cuál es la nacionalidad de las personas nacidas en Puerto Rico de padres puertorriqueños. Y esa misma pregunta se las hago a ustedes. ¿Ustedes saben cuál es la nacionalidad de los puertorriqueños? Bueno, si no sabe esa respuesta, pues no es la única persona. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero solo el 43% de los estadounidenses que fueron preguntados respondieron correctamente en una reciente encuesta. Cerca del 41% dijeron que eran ciudadanos de Puerto Rico, mientras que otro 15% dijeron no estar seguro. ¿Cómo la ven? Bueno, pues la estadística resalta uno de los retos que enfrenta el Congreso de Estados Unidos en momentos en que considera aprobar un proyecto de ley para enfrentar la crisis de deuda de la isla. El tema no ha sido una prioridad para los legisladores, en parte debido a que sus votantes no están al tanto que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. El gobierno de la isla dice que no tiene con qué realizar los pagos sobre su deuda de 70 mil millones y sus empresas públicas no pueden buscar protección de sus acreedores en las cortes federales de quiebra debido a que no es un estado. La Cámara de Representantes votará en un proyecto de ley que autorizaría a una junta de supervisión federal a gestionar lo que sería la mayor reestructuración de deuda municipal en la historia de Estados Unidos. Y bueno, esta es la información, y para las personas que no sabían que todos los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pues ahí está aclarada esa duda. Por otra parte, pues siguen los pleitos entre Donald Trump y Hillary Clinton, y están en guerra a través de Twitter. Por primera vez, Donald Trump y Hillary Clinton están en plena guerra en Twitter. Trump inició la pelea al burlarse del respaldo que el presidente Barack Obama ofreció el día de ayer a la virtual nominada demócrata. Obama acaba de respaldar a deshonesta Hillary. Quiere 4 años más de Obama, pero nadie más lo quiere. Fue lo que tuiteó Donald Trump. Y la campaña de Clinton respondió con una provocación común: borra tu cuenta. El mensaje rápidamente se volvió viral al ser retuiteado 130 mil veces en aproximadamente una hora. Fue pues algo sorprendente para la campaña, al ser el tweet más compartido de Clinton. Borra tu cuenta. Es una broma típica en la red social. Con frecuencia la utilizan cuando alguien no logró ser gracioso. Y Trump, conocido por sus comentarios insolentes en la red social, atacó con su propia misiva. ¿Cuánto tiempo le tomó a tu equipo de 823 personas pensar en eso? ¿Y dónde están los 33 mil emails que tú borraste? Fue lo que escribió. Y esto fue en referencia al escándalo de Clinton, que fue relacionado con los correos electrónicos y con el hecho de que el equipo de campaña de Trump se ve empequeñecido ante el ejército que ella tiene en Brooklyn. El intercambio de tweets provocó reacciones en todo el espectro político. Si alguien sabe cómo utilizar la tecla de suprimir, eres tú, respondió Reince Priebus, director del Comité Nacional Republicano, en referencia a los mensajes que Clinton borró del servidor privado que utilizó para su correspondencia del Departamento de Estado. Y pues de la información van a seguir esas peleas a través de Twitter, y pues habrá también gente que apoye a uno de los dos, y pues va a ser un cuento de nunca acabar. Por otra parte, nos vamos con un poquito de espectáculos, y nos vamos con espectáculos de la realeza. ¿Por qué? Porque difunden un nuevo retrato de la reina Isabel por Leibovitz, que fue la fotógrafa. El Palacio de Buckingham dio a conocer un nuevo retrato de la reina Isabel II, captado por la afamada fotógrafa Annie Leibovitz, para conmemorar los festejos de su 90 cumpleaños. La fotografía, pues, la dan a conocer y ustedes la pueden ver. Se ven con colores tenues y, pues, muy, muy bien tomada. Hasta parece como pintura, no sé, me da la impresión. La monarca aparece en una imagen de tono suave junto con su esposo, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor, justo después de la Pascua, y ambos sonríen ligeramente. Isabel II, la monarca de mayor edad y con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña, cumplió 90 años el 21 de abril. Suele celebrar su cumpleaños en privado, pero el hito de este año sirvió como el punto de partida para semanas de festejos. Su cumpleaños será festejado oficialmente el día sábado, como siempre, con la ceremonia del desfile del estandarte, un almuerzo en el mall, el camino que conduce al Palacio de Buckingham se llevará a cabo el día domingo para festejar el patrocinio que la reina hace a 600 organizaciones, junto con fiestas en las calles y eventos en todo el país. Entonces, pues si toda la gente, bueno, más que nada, si la reina Isabel se toma su fotografía, porque otra gente no va, toda otra familia va y se toma también la foto de familia, ¿verdad? Ahora comprendemos por qué hay tantas familias en los parques, pues, tomándose su set de fotos. Muy bueno, por otra parte, Gloria Trevi quiere disculpa pública de Patti Chapoy. Durante una conferencia de prensa, la cantante Gloria Trevi habló de la demanda que sostiene contra TV Azteca y la periodista Patti Chapoy. Señaló que hasta el momento ninguna de las dos partes han ganado la demanda y que no busca venganza, pero sí una disculpa pública. Trevi aseguró que no ha perdido ninguna demanda, como lo hizo ver en su momento la periodista. Comentó que de ganar la demanda festejaría en grande con globos y cohetes. La cantante de Vestida de Azúcar dijo que la demanda que interpuso lo hizo en una corte en donde los demandados no tuvieran influencia, ya que hace 10 años la empresa quiso hacer una serie sobre el problema contando su propia versión. Por otro lado, en dicha conferencia de prensa, Gloria comentó que participará en La Voz España y que le gustaría realizar una serie sobre su vida en donde se cuenta su verdad. Gloria actualmente promociona su más reciente material discográfico, Inmortal. Y bueno, pues así está la información. Ella quiere disculpas, pero ¿ustedes creen que se las vaya a dar? Pues quién sabe, ¿verdad? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar.

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Jornada donde debe olvidarse de sus problemas, la alegría se apoderará de su ánimo y se sentirá mucho más vital. En el amor no descuide a su pareja, ya que es una persona fiel y lo mima todo el tiempo. En la riqueza, ante su jefe demuestre todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. En el bienestar, tome conciencia con la alimentación, el exceso podría provocarle molestias en el cuerpo. Para el signo de Tauro, ciclo donde llegarán esos cambios que estaba esperando hace tiempo en su vida, esto lo ayudará a descubrir qué es lo que quiere. En el amor, si realmente valora a su pareja, deberá evitar una relación clandestina. En la riqueza, intente perfeccionarse profesionalmente, asista a ese curso pagado que le ha regalado su empresa. Y en el bienestar, realice lo posible por controlar su tendencia al enojo, de lo contrario podría quedarse solo. Para el signo de Géminis, no es un día para buscar explicaciones a todas las cosas, permítase dejarse sorprender por lo inesperado, que le irá mucho mejor. En el amor, lo más seguro es que el día de hoy transite un día inestable con su alma gemela, así que evite las discusiones. En la riqueza, administre mejor su dinero y así podrá mantenerse dentro de su presupuesto fijado. Y en el bienestar, le será saludable para su cuerpo dedicarse a la práctica de algún deporte que le guste. Para el signo de Cáncer, etapa donde podrá soltar ciertas cosas del pasado que lo han tenido atado y escondido durante todo este tiempo. En el amor, deberá ser más tolerante con su pareja y ella lo será con usted. En la riqueza, teniendo el respaldo de su jefe, podrá cumplir ese proyecto que tenía postergado. Y en el bienestar, si bien le cuesta, dedíqueles un tiempo al placer, abandone un poco la obsesión por el trabajo. Para el signo de Leo, iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías que la luna tiene para ti. En el amor, aumente la pasión en su relación si quiere conseguir que el corazón de su amado lata solo por usted. En la riqueza, conserve un buen diálogo con los compañeros laborales y así todo resultará mucho mejor. Y en el bienestar, es un periodo para que comience a trabajar los puntos oscuros de su personalidad. Para el signo de Virgo, aunque no quiera, deberá tomar una determinación un tanto embarazosa. Sea consciente a la hora de decidir, ya que puede perjudicarlo. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, deberá existir la sinceridad. En la riqueza, prepárese, ya que le propondrán un negocio que lo motivará demasiado, así que no dude y acéptelo. En el bienestar, deje a un costado la perfección y el control obsesivo. En estos días, piense en relajarse un poco. Para el signo de Libra, iniciará el día con el pie equivocado. Será bueno que deje la prisa para otros momentos de su vida. En el amor, hable con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos días anteriores. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, hoy será un día óptimo para encontrar un empleo. Y en el bienestar, mire la vida con sencillez, así podrá disfrutar del momento controlando un poco las emociones. Para el signo de Escorpión, momento de buscar el equilibrio en su vida. Determine cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, distiéndase, ya que la relación de pareja está funcionando bastante bien. Disfrute de manera sencilla y plena. En la riqueza sostenga la prudencia, en los temas económicos, por más que la suerte esté de su lado. Y en el bienestar, hoy no permita que la envidia de su entorno lo haga sentirse inseguro o insegura. Para el signo de Sagitario, destine este día para relacionarse socialmente. Se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. En el amor, haga lo posible para mejorar la relación con ese familiar, a pesar de que se encuentre distanciado. En la riqueza, no es momento para asociarse. Manténgase libre, de lo contrario podría correr el riesgo de tener pérdidas. Y en el bienestar, en caso de sentirse abrumado, opte por las terapias alternativas para aplacar los miedos y las emociones. Para el signo de Capricornio, hoy antes que nadie piense en la felicidad, no permita dejarse vencer por el dolor y la nostalgia que siente en su alma. En el amor, al fin podrá entablar una relación amorosa con esa persona como la ha soñado hace años. Y en la riqueza, cambie la actitud que tiene, de lo contrario podría llegar a perder su puesto laboral. Y en el bienestar, podrá sentirse atraído por el arte y la música. Trate de disfrutarlo de la forma que quiera. Para el signo de Acuario, pronto verá que su futuro estará más transparente y despejado. Intente ser prudente para no cometer ninguna equivocación. En el amor, no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, cuídese de la gente que la rodea. En su sector laboral hay mucha envidia. Y en el bienestar, transitará esta mañana un poco indeciso, indecisa. Sería bueno que se deje llevar por sus deseos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. A tomar distancia de las tensiones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza interna lo superará. En el amor, por más que haya perdido la ilusión con esa persona que hace poco conoció, no decaiga. En la riqueza, organice su economía, ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo. Y en el bienestar, si le cuesta conciliar el sueño, debería relajarse durante más tiempo. Ocho de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo el mundo, el taxi sensato del patio. García. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula.

como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Que como yo te amo, como yo. No puedo compartirlo. No soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la desilusión. Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 con mínimas de 73 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan chubascos con temperatura máxima de 78, mínimas de 59. Para el día domingo se esperan lloviznas con temperatura máxima de 80, mínimas de 59. Para el día lunes, la próxima semana, se esperan cielos parcialmente nublados con probabilidad también de que caigan lluvias con temperatura máxima de 76, mínimas de 60. Y para el martes se espera cielo despejado con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 87, mínimas de 68. Y como les decía, pues vienen otra vez las lluvias, los chubasquitos. Y pero lo bueno de todo esto pues, es que las temperaturas van a seguir altas, no tan altas como el día de hoy, porque el día de mañana descienden. Estarán entre las 76 más o menos máximas, 76-80, que aún así pues son temperaturas consideradas altas, ¿verdad? Así que pueden hacer lo que ustedes quieran, nada más prepárense para la lluvia, sobre todo las mujeres, ¿no? Que de repente pues tienen alguna cita especial, no sé, el fin de semana, el sábado y el domingo es cuando va a caer un poquito más de lluvia, pues para que traigan algún peinado de acuerdo a la lluvia, ¿no? No se vayan a llevar la sorpresa de salir de su casa muy bonitas, muy arregladas, de repente les cae la lluvia y adiós peinado, adiós maquillaje, adiós la. Y bueno, ahora sí vámonos a hablar acerca del tema. Les decía que vamos a hablar acerca de la desilusión, la decepción, que están relacionadas las dos, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de nosotros hemos sufrido alguna desilusión o alguna decepción. La desilusión es la acción y el efecto de desilusionar o desilusionarte. Y desilusionar es hacer perder las ilusiones. Cuando uno pierde la ilusión de algo, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, yo pienso que todos estamos ilusionados con la Navidad, con Santa Claus, con que nos lleguen regalitos, etcétera, etcétera. Ya como vamos creciendo, pues nos vamos dando cuenta de algunas verdades, ¿no? Que no conocíamos y empieza así como que, bueno, es parte de ser, de ya no tener pues esa inocencia de niños y decir quién es Santa Claus, ¿no? Aunque si está escuchando algún niño, pues ustedes esperen a Santa Claus, ¿verdad? Porque ya va a llegar en diciembre. Bueno, pues cambiando de tema, regresando al tema, una desilusión y una decepción, hay que aclarar, pues no son lo mismo. Sí están relacionadas, pero no son lo mismo. No se parecen, o sea, en nada. Como no son lo mismo, no se siente igual y pues tampoco se construye igual. Cuando uno se desilusiona, puede decir desilusionarse de alguna persona, de algún evento, de alguna situación. Y cuando uno se decepciona, pues llega a ver pues momentos realmente fuertes en tu vida, ya sea emocional, ya sea física, mental. ¿Por qué? Porque es más fuerte, ¿no? La decepción. Una desilusión destruye algo posible, pero que es poco probable. Es como en las mujeres, ¿no? Cuando tienen la ilusión de embarazarse y de repente se dan cuenta de que en ese mes no lograron embarazarse, pues sí se desilusiona, ¿no? Pero era, como era posible que surgiera un embarazo, pues también había la otra posibilidad de que no se diera. Pero eso no quiere decir que ya nunca se vaya a dar, ¿verdad? El que tiene una ilusión realmente sabe perfectamente, aunque no lo garantice, que es posible que esa ilusión no se concrete. Juega con la base de lo que no es real. O sea, la desilusión no nos atrae por sorpresa, ¿no? O sea, ya lo estábamos esperando. Es como cuando alguien te dice, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Y eso quiere decir que muchos de nosotros estamos preparados para lo que venga, pero siempre estamos esperando lo mejor, estamos ilusionados, ¿no? Con que venga algo bonito o lo que pues habíamos soñado. O como cuando compras un ticket de lotería y tienes la ilusión de ganarte la lotería. ¿Quién no tiene la ilusión, no? Sino pues para que lo compras. Imagino que todos compramos un boleto de lotería pensando en que vamos a ser los ganadores. No compramos un boleto de lotería pensando que nunca nos lo vamos a ganar. Entonces no lo compraríamos, ¿verdad? Así de simple. Bueno, pues una decepción es una certeza que realmente se desmonta. Es una verdad que se rompe, que se destroza. No es que fuera algo posible y probable, sencillamente era y de repente no lo es. Es como cuando alguien está enamorado y se casa felizmente, viven felices y de repente por obras del destino, qué sé yo, uno de los dos pues cambia de rumbo, ¿no? Aparece el desamor y ya no pueden seguir juntos. Entonces la persona que amaba y a la otra y que lo deja abandonado o que lo cambia por alguien más, pues sufre una decepción, ¿no? Y puede sentir que su vida se desmorona, puede sentir que ya no puede estar feliz o que ya nunca va a encontrar a alguien más. ¿Por qué? Porque la verdad que ellos sentían, que estaban enamorados y de repente ya no está, pues obviamente va a destruir, ¿verdad?, a la persona, o va a destruir sus emociones, sus sentimientos. Y hasta que no medita en esa situación o pide ayuda, es cuando realmente pueden salir, ¿no?, de una decepción. Tal vez algunos de ustedes han tenido, ¿no?, experiencias en las cuales sí han podido salir de algunas decepciones o de algunas desilusiones. Imagino que la mayoría de nosotros pensamos que el estar desilusionados pues puede ser por corto tiempo, y cuando uno está decepcionado puede ser a largo tiempo. Como les decía, pues la decepción destruye una certeza, y las certezas no crecen solas. Las que se rompen, además, o sea, jamás se pueden recuperar y se vuelven a recomponer, porque cuando, supongamos, hay infidelidad en una relación, es muy difícil de que la persona vuelva a confiar, o sí confía y lo perdona, pero siempre va a tener como que esa corazonada o ese tic, tic, tic, tic que te está diciendo la alerta, ¿no? De que si de repente conocen a alguien y dices tú, y si le está gustando a esta persona, si le está gustando, y si tal vez se ven, o sea, siempre va a haber ese temor de que vuelva a suceder, o realmente pues va a haber esa decepción, ¿no? Que como ya la hubo en un momento y fue tan doloroso, y pues incapacita, ¿no?, a la persona para volver a reconstruir la confianza en ese sentido, en el ejemplo de la infidelidad. Y cuanto mayor es la persona, va acumulando pues más decepciones. Entre más joven, pues tienes menos decepciones, ¿verdad? Es obvio. Pero entre más grande es la persona, menos certezas tienes y más decepciones acumulas. Las desilusiones, déjenme decirles, si tú has sufrido por muchas desilusiones en el transcurso de tu vida, pues temo decirte que las desilusiones son partes de nuestra vida y son necesarias. Hay veces en la vida en que es necesario desilusionar tal vez a alguien, ¿no? A veces las mujeres tenemos algunos admiradores y que tú sabes que realmente pues nunca vas a andar con ellos, ya sea porque los ves como algún amigo, como un ser querido, pero tú sabes que pues nunca va a haber la química que se necesita para estar en una relación, y a veces nos toca a nosotros desilusionar a otros y pues no se siente bien, ¿verdad? Pero pues esa es parte, lastimosamente, de la vida. Va a ser doloroso, pero es necesario, porque ves que esa ilusión que le está creciendo y que está a punto de conquistarle, pues nunca va a ser una certeza. Y aunque le vaya a doler, pues hay que hacerlo. El que desilusiona no es feliz haciéndolo. Me imagino que ustedes han tenido que decirle no a alguien cuando te pide que seas tu novio o algo así, o novio. Y pues obviamente cuando le dices que no, no te sientes feliz, ¿verdad? Y tal vez puedes sentir que eres la mala, o que eres el malo de la historia, que estás destrozando el corazón de la otra persona, pero pues simplemente lo estás desilusionando. Pero es mejor eso a que día de mañana que le digas que sí, nada más por no desilusionarlo, pues caigas en otros problemas, como el realmente enamorarte de alguien más y estar con esa otra persona, y también estar con la persona que le dijiste que sí. Entonces, para evitarse cualquier problema mayor, a veces hay que pues tener el personaje de ser el que va a desilusionar a otra persona, ¿no? Las decepciones jamás son necesarias, siempre son un dolor, ¿no? Y también siempre vas a sentir esa pesadez cuando se decepciona a alguien que realmente pues lo siente con el corazón. La persona que decepciona a la otra puede sentir que es lo peor del mundo. No es lo mismo que desilusiones a que decepciones, porque cuando uno decepciona a alguien, o sea, tú eres el que decepcionas, ya sea a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, puedes sentir una carga emocional y física que llegas a enfermarte. Bueno, se puede ver en muchos ejemplos. Volvemos con la infidelidad, ¿no? Cuando ya está una familia establecida, hijos de por medio, y de repente el hombre o la mujer, cualquiera de los dos que vayas a dejar a la familia, pues ya no aguanta esa situación y tiene que hablar y decir, ¿sabes qué? Estoy enamorado de alguien más, ya no te amo, lo siento mucho, pero me tengo que salir de aquí, esto no puede seguir, etcétera, etcétera. Y cuando sale, por más de que hizo las cosas y quedó, entre comillas, solucionado el problema, pues siempre va a sentir esa carga, esa pesadez, ese dolor de que sabe que hizo sufrir a sus hijos, a su esposa, o a su esposo y a sus hijos, ¿no? Porque también hay mujeres que de repente dejan a la familia por, ya sea por alguna meta que hayan tenido, y pues se sienten muy mal, ¿verdad? Entonces, cuando hay decepción y cuando hay desilusión, son totalmente diferentes. Uno se puede desilusionar de uno mismo, a veces nos desilusionamos porque no cumplimos con alguna meta. Podemos sentir esa, pues, ¿cómo le diríamos? Bueno, esos sueños incumplidos, pero pues no nos quita el momento, ¿no? No nos quita la satisfacción de decir ya no puedo, ya nunca lo voy a hacer, sino que dices, bueno, no lo hice, estoy desilusionado, pero pues después lo intentaré. Es como volver a empezar cuando hay una desilusión. Hay algunos consejos que nos van a ayudar a nosotros para la desilusión. Primeramente, no hay que esperar, no esperes nada, pero prepárate para todo. Por ahí hay una frase que lo dice un samurái de nombre Adagio: no esperes nada, pero prepárate para todo. Y eso es lo que debemos entender en nuestra mente, ¿no? Cuando uno se desilusiona, pues puede sentirse triste, ¿no? O tal vez podemos tener experiencias muy duras en nuestra vida a través de las desilusiones. Desde niños se nos educa para que siempre esperemos algo bueno de la vida. Nunca vamos a estarle diciendo a los hijos, pues prepárate porque te puede huir de la... ¡Uf! Lo peor, ¿no? No, pues nadie le dice eso. Siempre uno está educando a su hijo para que tenga lo mejor en la vida, que le toque lo mejor, o lo que a ti no te tocó, que ellos lo tengan. Por ejemplo, ese día donde esperabas con toda la emoción del mundo que llegara el fin de semana, ¿no? Porque te habían dicho que te iban a llevar al parque, porque te iban a decir... porque te iban a llevar al cine, pues como niños estás ahí ilusionado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final pues tus papás pues se dan cuenta de que tenían que ir a ver a alguien más, o simplemente estaban cansados y cancelan ese fin de semana, pues el resultado termina en ser un día aburrido, frustrante y muy poco inspirador, ¿no? Y pues aparte se te acumula la desilusión. Y ese es una de los momentos que todos los niños vivimos, ¿no? Cuando fuimos pequeños, cuando fuimos adolescentes, cuando nuestros padres nos decían vamos a hacer esto y siempre no podían, pues ahí nos desilusionábamos, pero tampoco era algo que ya íbamos a cargar por todos los días, por toda la semana y por toda nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos cancelaron algún plan y no estamos traumados por eso? También cuando uno piensa en la adolescencia, que es cuando realmente pues más se sufren las desilusiones. ¿Cuántas veces, como les decía en el ejemplo anterior, cuántas veces no esperabas que tus amigos te invitaran a una fiesta, conocieras a alguien y de repente declararle tu amor a esa niña y te dijeran que no? O que te dieran permiso para ir a una excursión de la escuela y estabas emocionado y también te decían que no. La cita, ¿no? Que querías con esa persona que te gustaba y te dijo que no. Todo esto pues lleva irrevocablemente a sufrir una desilusión, y casi todo el sufrimiento mental y emocional de la persona está dado en torno a los apegos, a que lo que nosotros nos estamos apegando a las cosas materiales o tal vez a situaciones o acciones que queremos que pasen en nuestra vida. En el caso de la desilusión, esta se da cuando no obtenemos el resultado que nuestra imaginación estuvo fabricando. Y yo creo que todos nos fabricamos pues muchos castillitos o cuartitos en nuestra mente que nos causan comodidad, que nos causan placer, que nos causan felicidad, y cuando se van desmoronando, se van desapareciendo esos castillitos que pues realmente no van a surgir o no surgieron, es cuando se presenta la desilusión. ¿Por qué? Porque estamos apegados a las cosas que no deberíamos estar. Nuestra mente es una línea de producción de ideas que hace su trabajo muy bien. Entre muchas otras funciones, tiene como objetivo construir imaginaciones del futuro, ¿no? ¿Quién no se ha imaginado tantas cosas que podrían pasar? Dices tú, ay, no, ahorita no se me dio, pero tal vez en esa semana, en el próximo mes, y compras, por ejemplo, otra vez, volvemos al ejemplo de los tickets o los boletos de la lotería, ya te puedes imaginar que el próximo mes vas a ser millonario y te empiezas a imaginar en qué vas a gastar, a dónde te vas a ir de viaje, qué te vas a comprar, y te ilusionas y vives el momento muy feliz, y de repente pues tu mente te llega a la realidad, ¿no? Te despierta con un toque en la cabeza y dices, pues no, te ganaste la lotería, ya pasó el mes y no te lo ganaste, y tú, oye, pues ya, el castillo se derrumbó, ¿no? El castillo de arena, pues se hizo otra vez arenita y no se le quedó la forma. Es como también cuando compras también un boleto para algún sorteo, ¿no? No necesariamente tiene que ser la lotería, y que dices tú, bueno, estoy en esta rifa y tengo la oportunidad o la posibilidad de ganarme un auto. Entonces ya estás ilusionado, estás con que llegue ese día y que salga tu número, lo visualizas y no sale, ¿no? Y pues así pasa, nuestra mente empieza a crear un futuro alterno. Si me gano ese premio, voy a viajar por todas partes sin preocuparme, pero antes voy a comprar una casa a mi mamá, a mis hermanos, pero necesitarán espacio para sus autos, entonces tiene que ser un Audi al menos, tiene que ser este o el otro. Entonces nos empezamos a imaginar tantas cosas que realmente nuestro cuerpo siente que ya tenemos el premio mayor, y de hecho pues muchos profesionales en el sentido de atraer las cosas dicen que eso es lo que debes de hacer, ¿no? Imaginarlo, vivirlo realmente como sucede, y pues a veces pega chicle, ¿no? Pega chicle de que sí pasa, y hay otras veces que no. Y cuando no pasa, pues ahí viene la desilusión. Esta idea de lo que está por venir, como todas las cosas que creamos, pues realmente es muy atractiva, ¿no? Nos seduce, nos animamos, nos ilusionamos, nos ponemos felices, y casi siempre nos aferramos a estos sueños, pues que realmente son de humo y son terminados en desilusiones. ¿Por qué? Porque no están concretos. Nos estamos imaginando algo que realmente, como puede pasar, puede que no. Entonces, el aferrarnos a estos sueños de humo y el estar conscientes de decir, pues puede ser que no me vaya a ganar la lotería, puede ser que no me vaya a ganar ese auto, puede ser que no me den el empleo. Y cuando uno está consciente de todo eso, pues la desilusión pues toca menos, ¿no? Pero cuando realmente estás ilusionado de que es de que tiene que pasar porque tiene que pasar y no pasa, ahí es donde viene una desilusión fuerte. Este sufrimiento se da ¿por qué? Porque nos aferramos a la idea de lo que puede ser. Esperamos demasiado de la vida en un claro movimiento de egoísmo. Queremos que todo el universo funcione para satisfacer nuestras necesidades. Ayer hablábamos pues más que nada de nuestro espíritu, y que sí podemos tener muchísima abundancia, toda la que queramos. Entonces tal vez muchos se están preguntando, Yaneda, ayer estabas hablando que todo lo puedes conseguir y ahora estás diciendo que no. Vamos a aclarar ese punto, porque pues el universo sí conspira para que todo suceda como nosotros queremos, ¿no? Pero también hay que ser consciente que hay algunas cosas que no van a pasar, y tal vez si no pasan en este momento, puede que pasen el próximo mes. Eso no quiere decir de que ya de plano ya no va a funcionar. El universo está, es cierto que está ocupado, siendo el mismo, ¿no? Pero también el universo nos puede ayudar, nos puede aportar toda esa energía que necesitamos para que se cumplan nuestros deseos. Y no necesariamente tiene que ser ya el día de mañana, ya compré el boleto de lotería, ya me lo tengo que ganar, ¿no? Pues tal vez tienes que comprar 10 veces más y ya, entonces sí te lo vas a ganar. Entonces, ay, nunca te desilusiones y te decepciones de decir, ya no más, ya no lo voy a comprar porque no me lo gané. Porque tal vez el día que decidiste, ya no me lo gané, y ese día tenías la oportunidad de comprarlo y ese día te lo ibas a ganar, pues te perdiste de esa oportunidad, ¿no? Como mencionamos al principio, la desilusión es parte de la vida y siempre nos va a acompañar, porque siempre vamos nosotros a crear futuros ideales que van a estar ahí en nuestra mente, nada más, que no lo puedes tocar, pero los puedes pensar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para reducir los daños y salir lo menos raspado posible, ¿no? Así que, ay, no se hizo y me dolió, ¿no? Pues primeramente hay que controlar la fantasía. El conocer a una persona que nos gusta no va a hacer que se enamore de nosotros de forma instantánea. No vamos a sacar el boleto de la lotería premiada al primer boleto que compremos. Y no vamos a bajar de peso con el método de una revista que te dice, come esto y ya vas a bajar. Hay que estar conscientes de cuando la mente fabrica realidades alternas en situaciones que no controlas, y pues es la mejor herramienta, ¿no? Ser conscientes. Nuestra mente va a fabricar todo lo que realmente nosotros queramos oír, escuchar y ver. Pero eso no quiere decir de que sea la realidad. También, otro consejo, hay que ser generosos. La desilusión viene porque el universo no nos da lo que queremos en el momento preciso. Y ser generoso siempre nos va a ayudar, porque en lugar de querer todo hacia nosotros, que queremos esto, queremos el otro, queremos el carro, queremos el trabajo, queremos la casa, queremos el niño, queremos la, pues obviamente nos quita, ¿no? El ser generosos. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando, no estamos tan egoístas que queremos todo para nosotros y para los demás, ¿qué? Puedes dar tiempo, puedes trabajar, puedes escuchar a alguien, llevarle comida a alguien que lo necesita. Necesariamente no tiene que ser monetario. Yo siempre les he dicho, si no tienes alguna forma económica, ¿cómo puedes ayudar? Una oración para esas personas. El solo hecho que a diario ores por las personas que no tienen casa, que no tienen alimento, para que les llegue en ese momento. Va a haber otras personas que tienen la posibilidad económica y se las van a hacer llegar. ¿Por qué? Porque tú también oraste para que eso pasara, ¿no? Al fin de cuentas, una persona generosa siempre va a estar rodeada de cosas buenas. Tal vez no vas a tener la mansión de 30 millones de dólares, pero vas a tener a personas en tu vida que valen más de 30 millones de dólares. Que personas que tienen ese dinero no pueden tener a gente confiable, que te quieren, que te estiman y que se preocupen por ti. Otro de los consejos es erradicar las expectativas. ¿Cómo vamos a erradicar las expectativas? Pues la gente, el clima, el tráfico y todo el universo no están para servir a tus propósitos personales, a nuestros propósitos personales. Hay que ser a veces como dice el samurái, ¿no? La frase que les dije al principio, no esperes nada, pero prepárate para todo. Así que hay que erradicar las expectativas. Y por último, si las cosas no salen como las imaginaste, pues no te aferres, ¿no? Si no pudiste evitar que la imaginación creara una fantasía, recuerda que nadie más que tú pues la está inventando. Cuando las cosas no salen como esperas, siempre ayuda no aferrarse a la fantasía de lo que pudo ser. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que nos causa una desilusión, porque nosotros nos empezamos a imaginar que las cosas tienen que ser así cuando tienen que ser asá, cuando nosotros queremos que sea A y realmente pues son B. Entonces, con esos consejitos nos van a funcionar a todos, y estoy segura, ¿no?, de que no son los únicos consejos que puedes escuchar para que uno no se desilusione. Hay otras maneras que puedes hacerlos, como vivir el presente, enfocarte en lo que estás haciendo, dejar de que tu mente esté divagando o esté haciendo castillos de arena en tu cabeza. Y de esa manera pues podrás enfocarte en la realidad, en lo que estás viviendo, en lo que te está tocando, en disfrutar de lo que estás viviendo. Cuando uno disfruta cada segundo de su vida, esa persona pues realmente está viviendo plenamente. Si tú quieres vivir plenamente, si tú no te quieres desilusionar, pues ya sabes, hay que enfocarte en tu presente, en lo que haces, en lo que comes, en lo que hablas, en lo que escuchas. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Los dejo con Juanes y La Luz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo. Así que vamos.

9:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó un momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Esta recetita va a ayudar a todas las personas que quieren bajar su nivel de azúcar en la sangre. Es más que nada, es recomendado para las personas que ya se han hecho análisis y salen con un poco alta el azúcar, el nivel del azúcar, o las personas que ya fueron diagnosticadas con diabetes tipo 2, esas recetitas les van a ayudar muchísimo. Si ustedes ya están en tratamiento por la enfermedad de diabetes, pues únicamente yo les recomiendo que antes de tomar estos tés, pues lo consulten con su médico. Ya saben que todo lo natural, pues por lo general no hace daño, pero vale más prevenir que lamentar, ¿verdad? Y así que si tú ya eres diagnosticado con diabetes, por favor, antes de consumir, y todos los que estén en algún tratamiento, cuando nosotros damos a conocer las recetas, pues pregunten, consulten a su médico antes. Y bueno, estas recetitas son muy sencillitas, son tés, y aparte que son riquísimos, y las personas que no sufren de la enfermedad del azúcar en la sangre, alta, pues también lo pueden hacer, ¿no? Porque son ricos y aparte pues nos van a ayudar a relajarnos y a sentirnos tranquilos. Uno de los tés es el té de eucalipto. Lo que vas a necesitar son 3 hojas tiernas de eucalipto. Eso lo puedes comprar en cualquier tienda naturista, y vas a necesitar 1/2 litro de agua. Lo que vas a hacer, vas a agregar las hojas de eucalipto en el agua y lo vas a poner a hervir por 5 minutos y vas a tomar 3 tacitas al día, alternando con unas tazas de canela. O sea que puedes tomar un té de eucalipto, después un té de canela, un té de eucalipto y un té de canela. Y eso te va a ayudar muchísimo, pues, para que bajes el nivel de azúcar en la sangre. El otro té que también es muy bueno y que les ha servido mucho a las personas que tienen o que padecen de diabetes tipo 2, es un té de salvia. Y lo que vas a necesitar son 2 cucharadas de hoja seca de salvia, 1 taza de agua hirviendo. Vas a agregar las 2 cucharadas de hoja seca y las vas a poner en la taza con agua hervida. Vas a ponerla a reposar por unos minutos, la vas a dejar reposar y tomar 3 tazas al día de este té. Las mujeres que tengan su periodo, cuando estén tomando estas tazas, pues se recomienda que pues te tomes 1 taza al día nada más. Si tú tienes una menstruación dolorosa o molestias estomacales, si tienes algún dolor, pues nada más tómate 1 con respecto al té de salvia. También pues han hecho algunos estudios y dicen que el té de manzanilla ha resultado buenísimo también para las personas que sufren de diabetes tipo 2. Ellos descubrieron que 1 taza de té de manzanilla puede ayudar a frenar las fluctuaciones de azúcar en la sangre y prevenir los estragos de la diabetes tipo 2. Y en ese estudio se les dio manzanilla a unas ratas con diabetes y se observó una disminución significativa en el azúcar en la sangre. Así que ya sabes, puedes tomar esos 3 tés, bueno, 4, ¿no? Porque el de canela también es recomendado. Y bueno, con esto finalizamos la recetita del día de hoy. Espero que les funcione, que la hagan, que la apliquen. Si tienen algún familiar que sufre de diabetes, pues hágansela llegar. Recuerden que abajo, de cuando es publicada la receta en la página de www.sexylorradio.com, hay unos botones para que ustedes lo compartan en las redes sociales, y así lo pueden compartir con algún familiar o con algún amigo o con alguien que ustedes saben que les va a servir esta recetita. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Sacha, Benny y Eric y Cada Beso. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En la

when it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Vieja y arrugada. De verdad que hoy fue un día interesante en la escuela, le dijo Andrés a su mamá, quien estaba ocupada limpiando el refrigerador. ¿De verdad? Preguntó la madre. ¿Qué hiciste hoy? Tuvimos una charla acerca de la eutanasia, dijo Andrés. Yo pensaba que la eutanasia era un grupo de la China. La madre se rió. Cuéntame más de esa charla. Bueno, la señorita García, mi profesora, nos preguntó qué deberíamos hacer con las personas mayores en nuestro país, explicó Andrés. Ella quiere que escribamos acerca de qué creemos que se debe hacer. Nos dijo que algunas personas piensan que debemos dejar de pagar por el cuidado de estas personas y dicen que debemos ponerlos a dormir con una droga cuando llegan a viejos y ya no son útiles, a lo cual llamó muerte digna. Eso es lo que es la eutanasia. ¿Y qué es lo que vas a escribir?, le preguntó la mamá. No sé, contestó Andrés. Yo pienso que está mal, pero la gente a favor de la eutanasia dice que las personas mayores no quieren vivir. La madre se quedó pensando por un momento mientras limpiaba el estante del refrigerador. Luego sacó una naranja del refrigerador y se la pasó a Andrés. Antes de que te pongas a escribir, ¿por qué no tomas una merienda?, le propuso. Cómete esta naranja. ¡Mamá!, exclamó Andrés. ¿Y por cuánto tiempo ha estado esto ahí? ¿Cinco años? Está vieja y de color café y toda arrugada. Pártela y ábrela, le propuso la madre. Andrés obedeció y con gran asombro encontró que la naranja estaba jugosa y muy dulce. ¡Está deliciosa!, dijo Andrés. ¡Vaya! Y estuviste a punto de botarla. Te hubieras perdido de una delicia. Mamá, ¿estás tratando de decirme algo con esta naranja?, le preguntó Andrés receloso. Cuando hagas tu escrito, solo quiero que recuerdes que viejo no significa inútil, le dijo la mamá. Aun cuando una persona parezca inútil, es valiosa para Dios y nos puede dar la oportunidad de practicar la bondad y la amabilidad, y sobre todo, cuidarlos con mucho amor. Dios nos los recompensará. ¿Has escuchado a la gente hablar acerca de la eutanasia o muerte digna? Eso es asesinato. Recuerda que toda la vida humana es especial para Dios. Fuente: Devocionales para Niños. No matarás. Éxodo 20:13. 10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Este programa estará a la repetición a las 12 del mediodía para que ustedes lo puedan escuchar, y para el día de mañana pues ya estará la grabación para que lo escuchen al momento que ustedes puedan. Ya con la grabación lo pueden escuchar en donde ustedes les parezca, en el auto, en su casa, en el parque, y pues ya saben, donde puedan y donde quieran escucharlo, pues ahí va a estar disponible. También les recuerdo a todos los que se van a ir de party este fin de semana, pues tomen mucha precaución, ya saben, hay que tener a un conductor designado y resignado también, para que pues se vayan a evitar cualquier problema. Recuerden que la policía pues está muy atenta en calles que tal vez uno no se imagina que están cerca de los antros, para las personas que van a un bar o un antro y toman y beben y conducen al mismo tiempo, pues les estarán ahí dando multas, así que tengan mucha precaución. Ya saben, hay que acudir con un conductor designado para que él conduzca sin ningún problema y no vayan a tener pues ningún percance, ¿no? También es muy importante que cuando van conduciendo, por favor, no vayan texteando. También hay multas para eso, y aparte pues se pueden prevenir cualquier accidente. Hay mucha gente que últimamente se ha accidentado pues gracias a que otras personas u otros conductores van texteando, y pues por sacarle la vuelta porque se les atraviesa, pues terminan en accidente, y muchos de ellos son fatales. Así que por favor, hay que ser muy prudentes al momento de conducir. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente fin de semana, un excelente viernes, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.